Kevin Roll ya. Te estás calentando. Te va cambiando la cara. Solo tal vez por imaginarte lo que viene. Tu figura entre mis dedos se derriten como gotas de agua. Y tu cara ya no es tu cara. Na, na, na, na, na, na. Hoy duermes en mi cama. Déjate llevar porque hoy te haré sentir que pa' ti estoy. Na, na, na, na, na, na. Hoy duermes en mi cama. Quisiera besarte, acariciar tu cuerpo lento. Ese movimiento violento que me saca de quicio. Vamos a tumbar el edificio. Quiebra las ventanas gimiendo. Lo siento, es que te conozco mucho. Sé lo que estás pensando, no miento. ¿Quieres que te haga el amor? Baby, siente como lentamente me apodero de tus ganas. Te devoro en mi cama. Siente como lentamente me apodero de tus ganas. Te devoro en mi cama. Kevin Roll ya. Na, na, na, na, na, na. Hoy duermes en mi cama. Déjate llevar porque hoy te haré sentir que pa' ti estoy. Na, na, na, na. Está sudada, se transformó tu cara. Y tu mirada ya no es la misma. Tu cuerpo como un abismo. Voy a explicarte ahora mismo. Caer es un efecto que solo vi entre los dos. Es veloz, bajito y a ti te tiembla la voz. Tengo el récord, puedes vestirte veloz. Uso un cuerpo que aguante lo que sea, baby. Solo es que tú veas que se me ponga en la mente fea. Especialmente cuando subo y bajas como la marea. Qué rico, se toma dos tragos, se marea. Ella dice que si es conmigo, hace lo que sea. Na, na, na, na, na, na. Hoy duermes en mi cama. Déjate llevar porque hoy te haré sentir que pa' ti estoy. Na, na, na, na. Sentir que pa' ti estoy. Que bien rolla. The new kid. Dime Bets. El High Capital Music. King Records. KR Baby.